Domingo de Pentecostés, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Palabra del Señor. En la última cena, Jesús anunció que enviaría desde el cielo el Espíritu Santo. Luego de la resurrección, como leímos recién en el Evangelio, Cristo resucitado se apareció a los apóstoles, insufló sobre ellos y les dio su Espíritu, el Espíritu Santo. «Reciban el Espíritu Santo», les dijo Jesús, «para poder perdonar los pecados». Cristo instituye, luego de la Pascua, de este modo instituye el sacramento de la confesión, del perdón, de la reconciliación. Los apóstoles, los discípulos, luego los obispos, sacerdotes, que tenemos ese poder sobrenatural de perdonar los pecados gracias al Espíritu Santo, que nos ayuda a perdonar, Espíritu que nos reconcilia con nosotros mismos, con los demás y en especial y sobre todo con Dios. Pero luego vendrá un tercer momento en relación con el Espíritu Santo, que es Pentecostés. El anuncio en la última cena, el soplo de Cristo y la institución del sacramento de la confesión luego de la Pascua, y 50 días después de Pascua en Pentecostés, el Señor que desde el cielo envía el Espíritu Santo. Pentecostés originalmente era una fiesta judía, más bien profana, una fiesta en sus inicios agrícola, en donde se celebraban las primeras cosechas, se ofrecían a Dios los primeros frutos de la cosecha. Luego pasó a transformarse en una fiesta más de carácter religioso, no solamente agrícola, sino religioso, litúrgico, se le dio un sentido litúrgico. Pentecostés como la celebración y el recuerdo de la alianza que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí, cuando le dio las tablas, la ley, las normas de conducta, de convivencia, los 10 mandamientos, el decálogo. Bueno, esa entrega, ese pacto de Dios con su pueblo por medio de la alianza, el decálogo, era celebrado, recordado año a año en Pentecostés. Ese mismo día, en el Pentecostés judío, 50 días después de la Pascua judía y 50 días después de la Pascua cristiana, de la resurrección de Cristo, ese mismo día Cristo envía el Espíritu Santo. En Jerusalén ese día había mucha gente, justamente en razón de esa fiesta judía, había muchos judíos que habían venido de varios lugares a celebrar. Y estaban los apóstoles también en Jerusalén, pero estaban encerrados por miedo a los judíos. Tenían miedo, lo dice hoy el Evangelio. Estaban encerrados por temor a los judíos. Si bien hoy el Evangelio no habla de Pentecostés, pero era un poco esa la vida de los apóstoles. Después de la resurrección de Jesús estaban encerrados, y también estaban encerrados el día de Pentecostés. Por miedo. ¿Por qué por miedo? Bueno, pues decían, atacaron a Cristo, nos atacarán también a nosotros. Era lógico. Persiguieron al maestro, ahora van a perseguir a los discípulos. Estaban orando junto con María, la Virgen Santísima, y en ese momento apareció la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, en forma de lenguas de fuego. ¿Por qué lenguas? Bueno, la lengua tiene que ver con la palabra, la enseñanza, la catequesis, la predicación. El Espíritu les ayudará a los apóstoles a ir por todo el mundo a predicar, a hablar de Cristo, del Evangelio, de la verdad de Dios, del amor de Dios. ¿Por qué fuego? Bueno, por lo que simboliza el fuego. Es una imagen del amor, de la pasión, el amor, el ardor. Como le pasaba a San Felipe Neri, que por momentos sentía una gracia que Dios le daba en su pecho, en su corazón, internamente, de mucho amor a Dios. Y eso hacía que sintiera ardor en el pecho, cuenta la historia de él, que a veces tenía que desprenderse la camisa porque sentía mucho calor en el pecho, el Espíritu Santo que quema nuestra alma, quema nuestro corazón, el fuego del amor. Los apóstoles salieron de ahí, de ese cenáculo de oración, ya llenos del Espíritu Santo, y empezaron a predicar a Jesús. A todas las personas que estaban ahí en Jerusalén, que dijimos eran muchas por la fiesta judía. Empezaron a predicar, y como había judíos procedentes de muchas regiones, con lo cual había unas cuantas lenguas, idiomas, empezaron a predicar, y acá viene un milagro. Empezaron a predicar y hablaban distintas lenguas. Los judíos, los apóstoles, perdón, no sabían idiomas, lenguas, eran gente muy sencilla, con lo cual hablaban el hebreo, el arameo, que era un dialecto del hebreo, y nada más. Bueno, empezaron a hablar distintas lenguas. Otros dicen que en realidad hablaban la propia lengua, pero los que los escuchaban, los escuchaban en el propio idioma del oyente, lo cual es también un milagro. ¿Qué significa esto? Bueno, que con el Espíritu Santo, ahora los apóstoles empiezan a predicar por todo el mundo, el Evangelio se empieza a desparramar por todo el mundo, en todas las culturas, en todas las lenguas. La fe cristiana se empieza a universalizar, Cristo empieza a ser universal. Con Pentecostés empieza una presencia de Cristo en el mundo más perfecta. Ya no es Jesús caminando en Palestina, Jesús caminando en la provincia de Galilea, en la provincia de Judea. Ahora es Jesús caminando por todo el mundo, en cierto modo. Cristo en todas las culturas, en todos los idiomas, en todos los continentes. Hoy nace la Iglesia en esa dimensión pública, apostólica, universal. Hoy Cristo empieza a ser más universal. Por eso también hoy Pentecostés es la fiesta de la Iglesia. Porque hoy nace la Iglesia en esa faceta pública. Con el Espíritu Santo los apóstoles ya no tienen más miedo. Lo tenían antes. Estaban encerrados, como recién leímos en el Evangelio, por temor a los judíos. Ahora ya no tienen más miedo. Tienen valor, tienen entusiasmo por Cristo, tienen coraje. Saben que pueden morir por predicar a Cristo, por supuesto que lo saben. No eran ingenuos. Pero si bien no querían morir, porque nadie quiere morir, el amor por Cristo, por predicar a Jesús, darlo a conocer, podía más. El amor es más fuerte que la muerte. El amor vence a la muerte. Ya no tienen miedo. Por eso hay que pedirle a Dios que envíe desde el cielo su Espíritu, el Espíritu Santo, para que nos ayude a no tener miedo. Sin el Espíritu Santo tenemos fe, quizás, en Jesús, pero una fe muy deficiente, defectuosa. Fe en formato humano, como yo digo, imperfecta. Una fe afectada o reducida a nuestra psicología caída, herida por el pecado original. Una fe con dudas, una fe con miedo, una fe muy humana. Una fe con inseguridades. Bueno, eso no va. Eso debe ser corregido, debe ser mejorado, debe ser eliminado. Esas cuestiones humanas o demasiado humanas que hay en nuestra fe. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Por eso es tan importante la fiesta de hoy. Para que empecemos a vivir una fe al modo del Hijo de Dios, que no tenía miedo. Una fe más libre. Y a veces tenemos muchos miedos por cosas menores. Cristo dice en un momento: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien, dice Jesús, a aquel que es capaz de arrojar el alma al infierno. O sea, teman, quiere decir Jesús, teman al pecado. Teman a alejarse de Dios. Teman a Satanás, pero no a los que matan el cuerpo. Y es verdad, hay que tener más miedo a la muerte espiritual, que es el infierno, que a la muerte física, que si bien nadie la quiere, nadie la desea, es algo menos grave que la otra muerte, la muerte espiritual. Lo dice Jesús. En los tiempos actuales hay mucho miedo en algunos cristianos, en algunos católicos, frente al COVID-19. Mucho miedo, demasiado miedo. Por eso hay que pedir al Espíritu Santo que venga y nos saque ese miedo a un virus. A un virus. ¿Qué dirían los apóstoles que no tenían miedo a morir? Sabían ellos que podían morir bajo la espada, como de hecho ocurrió. Bajo la espada de los judíos, bajo la espada de los paganos, los romanos. ¿Qué dirían ellos al vernos a nosotros con miedo frente a un COVID, a un virus? Cuidado, porque el miedo nos distorsiona el juicio, nos distorsiona la mirada. Uno ya no puede ver bien la realidad porque está influenciado por el miedo. Cuidado. Cuidado con ese miedo al contagio. Por supuesto que hay que cuidarse y tomar recaudos sanitarios. Hay que ser prudentes. Pero una cosa es ser prudente, otra cosa es ser miedoso. No tengamos miedo al contagio. ¿Se imaginan los apóstoles teniendo este miedo a un virus? Si tenemos miedo a un virus, mucho más miedo tendremos frente a una persecución real. Con lo cual, pidamos a Dios, envíe el Espíritu Santo para que nos quite estos miedos un poco infundados, estos miedos que tenemos exagerados, miedo al contagio. No tengamos miedo. Yo no me imagino a los apóstoles teniéndole miedo a un virus. Sí me los imagino prudentes, cuidándose uno al otro, unos a los otros, pero no con miedo a un contagio, no. No, no, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Es una actitud que no viene de Dios. Los miedos no son de Dios. Los miedos no son del Espíritu Santo. Y aquí mucho cuidado con la televisión, porque la televisión está todo el día hablando de este tema, de la enfermedad, del COVID-19. Y hay personas que consumen mucha televisión, todo el día mirando el noticiero. Y claro, por supuesto, el resultado será el miedo. No tengamos miedo a estas cosas. Tampoco a los que matan el cuerpo. Tengamos miedo a los que matan el alma. Tengamos miedo al pecado. También en estos días preocupa un poco la falta de libertad con ese mensaje que viene dado desde arriba. No salgas de tu casa, nosotros te cuidamos. Y en realidad está bien, a lo mejor las intenciones son buenas. No discuto las intenciones, que además no las conozco. Pero también es bueno que sepan quienes nos gobiernan, que nosotros también sabemos cuidarnos. No somos niños o bebés que nos tienen que cuidar, que nos tienen que controlar con una aplicación de celular, qué hacemos, qué no hacemos, si nos tomamos la temperatura o no. No hace falta. Eso atenta contra la libertad de las personas. Cada uno sabe cómo cuidarse. Somos grandes, ¿no? Somos gente responsable. Hay un tema en la actualidad con la falta de libertad. tiene que ver con la falta de libertad. Preocupante, ¿eh? Preocupante. El Espíritu Santo nos hace libres. La libertad de los hijos de Dios. Si el Espíritu Santo me hace libre, nadie puede atarme. Ninguna autoridad. ¿Debo cuidar al prójimo? ¿Debo tomar recaudos sanitarios? Sí, claro, por supuesto. Pero falta de libertad, no. Eso tampoco es de Dios. Eso tampoco es de Dios. Y si no es de Dios, yo no estoy obligado a obedecer, porque no es de Dios. Yo obedezco a Dios, obedecemos a Dios en primer lugar. Y a las autoridades, siempre y cuando las autoridades reflejen, promuevan la voluntad de Dios. Además, es una contradicción un poco que yo veo en la época actual, y termino con esto. Por un lado se dice que esta generación es una generación madura, libre, responsable. El hombre del siglo XXI es alguien desarrollado gracias a la técnica, a la ciencia, al progreso. No somos como aquellos hombres del pasado, de siglos pasados, que eran más infantiles. Eso dicen algunos que critican a la iglesia y al cristianismo. Como que antes las personas estaban más, eran más esclavas de los reyes o de la fe católica, estaban sujetas a estas autoridades, pero ahora no, ahora siglo XX, siglo XXI en adelante, el hombre es libre, nos hemos liberado. Por un lado está ese discurso de la humanidad madura, libre y responsable, y por otro lado están estas prácticas de yo te cuido, no salgas, yo te cuido, como si fuéramos un bebé, como si fuéramos un nene. No somos nenes, no somos niños, somos maduros, somos personas libres. Que el Espíritu Santo nos conceda no tener miedos y vivir más libremente, con esa libertad propia de los hijos de Dios. Feliz Pentecostés. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.